Al llegar el final de la Segunda Guerra Mundial, la llamada cadena del Lejano Oriente o Far East Network de las Fuerzas Armadas estadounidenses poseía ya una extensa red de emisoras móviles que no superaban los 400 vatios de potencia individualmente, porque en realidad estas estaban preparadas para movilizarse junto con el frente de combate. Esta red de emisoras, que operó a lo largo de toda la Guerra del Pacífico, formaba parte también del conocido servicio de radio de las Fuerzas Armadas, que al llegar la rendición del Japón y la finalización del conflicto, muchas de estas estaciones móviles fueron cerradas. Solo algunas permanecieron activas durante algunos años. Estas emisoras militares serían a partir de ese momento las únicas que funcionarían en las islas japonesas durante algunos años. Este programa estará dedicado a la radio de ocupación en el Japón, una tarea nada sencilla, ya que no solo debían prestar servicios a las tropas aliadas en Japón, también intentar amalgamar dos culturas totalmente opuestas. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. La primera emisora totalmente permanente de la cadena del Lejano Oriente fue la transformada y ocupada JOAK en Tokio. Esta era, y aún lo es, la emisora central del Servicio de Transmisiones del Japón, conocidos también por su sigla NHK. La emisora local de onda media operaba con una potencia de 50 kilovatios y pasó a identificarse como WBTA. Algo similar sucedió con el resto de las emisoras de onda media de la cadena de la NHK a lo largo del Japón y que sobrevivieron a los bombardeos. En total 14 estaciones, que se ubicaban en las ciudades de Osaka, Seijo, Omura, Achinoe, Nagoya, Sapporo, Niigata, Sendai, Kumamoto y Fukuoka, a las que se sumarían también 3 emisoras en la península coreana. La JOAK inició sus transmisiones en 1925 y originalmente las instalaciones se habían construido sobre una colina de Tokio llamada Atagoyama. Empleaba un transmisor General Electric de onda corta que fue transformado para la onda media en la frecuencia de 800 kilociclos, para así facilitar la búsqueda en los primitivos receptores de cristal, que eran muy populares en el Japón de esos años. Salió al aire con apenas 500 vatios y debieron pasar algunos años para que alcanzara un kilovatio de potencia. Sus programas básicamente eran musicales, usualmente óperas que abarcaban toda la mañana, y también se incluían programas de gimnasia. Durante la guerra, Radio Tokio fue empleada como arma de propaganda y desinformación a través de la onda corta, y desde sus estudios llegaron a transmitir personalidades de la propaganda negra como Lady Howhow y la popular Orphan Anne. Para 1926, la radiodifusión japonesa ya había construido otras 3 emisoras que estaban conectadas por líneas a la JOAK de Tokio y retransmitían sus programas. JOIK, NHK, Sapporo, Daiichi Hōsō desu. Konnichiwa, ohiru no NHK News desu. Ya para 1932, la cadena de la NHK incluía emisoras en Nagoya, Shizuoka, Seúl, Sendai, Kumamoto, Hiroshima, Osaka, Fukuoka, Obihiro, Okayama, Niigata, Kokura, Sapporo, Nagano, Kyoto y Akita. El 1 de junio de 1935, la compañía de transmisiones del Japón comienza con las transmisiones en la onda corta con el nombre de transmisiones de ultramar, las que inicialmente solo eran de 30 minutos al día en los idiomas inglés y japonés en dirección a las islas Hawái y a la costa del Pacífico de los Estados Unidos y el Canadá, donde vivía una numerosa colonia de japoneses. You are listening to Radio Tokyo, the shortwave station of the Broadcasting Corporation of Japan. It is now exactly 7 p.m. here in Tokyo. Or 10 GMT. En 1940, estos servicios ya estaban divididos en 5 diferentes programas en dirección a Europa, Sudamérica, Norteamérica, China y el sudeste de Asia, empleando las frecuencias de 15.160, 11.800 y 17.845 kilociclos. Con la ocupación de la isla de Formosa y la península coreana, se instalarían más emisoras de onda media, 9 en total, mientras que en el Japón funcionaban 33 emisoras. Con la militarización del Japón, la corporación y su cadena de emisoras pasarían a convertirse en un arma de propaganda. En 1945, ya casi al llegar el final de la Segunda Guerra Mundial, la emisora en Tokio fue partícipe de un intento de derrocar al emperador del Japón por parte de un grupo de oficiales rebeldes de la Guardia Imperial. Este golpe intentaba evitar que el emperador anunciara oficialmente que el Japón aceptaba las condiciones de rendición escritas en la Declaración de Potsdam. El emperador grabó su mensaje en un disco de acetato que sería emitido horas después por la JOAK. Pero al no poder destruir esta grabación, los rebeldes llegaron a ocupar las instalaciones de la emisora y desde allí enviaron mensajes en donde pedían a la nación continuar la guerra. Como ya sabemos, Japón terminó aceptando los términos impuestos por los aliados y también impusieron algunos de los suyos, como el de respetar la figura del emperador y como tal quedar libre de todo tipo de acusaciones. ここ19戦と星本に重要なる断じ戦に次ぐ神話帝国政府をして米英氏と国に対その共同宣言を受諾する旨通告説明とありそもそも帝国人民の法令を張り 万法共栄の楽しみを共にするは、国葬共創の違反にて、真の権限を語るところ、米英二国に宣戦せる言論もまた、実に帝国の子孫と、法和の安定と、主義する日で、他国の主権を排、平等、ガスなごときは、 元より神が志にあらず、しかるに公選戦対応を兼み、神が一回徴兵の優先、神が閣僚有志の、米政、神が一億中所の王侯、各々の再現を続けるに変わらず、選挙区必ずしも公転せず、世界の体制また、 La JOAK fue bombardeada en 1942 y salió del aire por corto tiempo. Luego de la rendición en 1945, los aliados se apoderaron de las instalaciones y desde allí comenzó a operar la cadena del Lejano Oriente. Las otras emisoras japonesas tuvieron que cambiar sus prefijos. Existió una sola emisora japonesa que no pudo ser ocupada por los aliados, la JOFK en Hiroshima. Esta había dejado de existir el 6 de agosto de 1945, cuando una bomba atómica fue lanzada sobre esa ciudad. Algo muy relacionado con los argentinos es la difusión del tango durante la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades habían prohibido la difusión del jazz y fue así que el tango se terminó de popularizar a través de la radio. Hacia finales de los años 30 y durante la década del 40, cantantes y orquestas japonesas difundieron nuestra música al estilo japonés, siendo la orquesta más popular de aquellos momentos la llamada Orquesta Típica Tokio, con la dirección de Shinpei Hayakawa. Con la ocupación del Japón, se inició la casa de aquellos que trabajaron en Radio Tokio, realizando las transmisiones de propaganda. La más conocida de estas figuras fue la de Aiba Toguri, mal apodada como la Rosa de Tokio. En realidad, se llamaban así a cualquiera de las 12 mujeres que desempeñaron tareas de locución en aquellos años. Algunas de ellas fueron la estadounidense Ruth Ayakawa, que sustituía a Aiba Toguri en ocasiones, la canadiense Jun Tsuyama, Fouji Saisho o Mildred Lipton. Aiba Toguri fue identificada como Ana la huérfana y así se apodaba en el aire y fue enjuiciada por aquellas transmisiones. Hello, you fighting orphans of the Pacific. How strict? This is after her weekend, Annie, back on the air strictly under UN hours. Reception okay? Well, it better be because this is all request night. And I've got a pretty nice program for my favorite little family, the wandering bonheads of the Pacific Islands. The first request is made by none other than the boss. And guess what? He wants Bonnie Baker. And my resistance is low. My, what taste you have, sir, she said. El primer estadounidense en hablar oficialmente por los micrófonos de Radio Tokio fue el capitán Melvin Bartle, el día 5 de septiembre de 1945, el día del desembarco de los aliados en Tokio, con advertencias a los prisioneros aliados para que mantuvieran la calma y que pronto recibirían ayuda médica y alimentos. En su informe, al inspeccionar las instalaciones de Radio Tokio, comentó que el lugar parecía un pequeño Radio City, con dos modernos estudios y oficinas en cada piso, y que uno de ellos alcanzaría para albergar a la emisora del AFRS. Las tres primeras emisoras, autorizadas por el comando del general MacArthur, fueron la JKI-3 en 6.175, la JKI-4 en 11.800 kilociclos, ambas con 50 kilovatios y con la planta transmisora en Yamata, y las identificadas como JKL en 4.860 y la JKL-2 en 9.605 kilociclos, ambas con 5 kilovatios con transmisores en la planta de Masaki. Los estudios estaban en el edificio de Radio Tokio y posteriormente la potencia de sus transmisores fue cambiada a los 10 kilovatios y hasta su cierre las ondas cortas emplearon las frecuencias de 3.910, 6.155, 11.750 y 15.260 kilociclos. Por primera vez en la historia de las islas, estas eran ocupadas por una potencia extranjera. Recién en 1951 se firman los tratados que marcaban el retiro de las tropas de ocupación y en 1952 el Japón recuperaba su soberanía. Pero esto no fue gratuito. El Japón de posguerra fue caótico, pues impusieron reformas educativas y muchas tradiciones y costumbres milenarias quedaron suprimidas. El alcoholismo y el abuso de drogas se convirtieron en un serio problema para una sociedad en transformación al verse obligada a absorber costumbres occidentales. Las emisoras estadounidenses en Japón tenían su cabecera en la base de la Fuerza Aérea en Yokota, operando en la frecuencia de 810 kilociclos con 10 kilovatios de potencia, y se calcula que más de 1 millón de oyentes no militares escuchaban sus transmisiones. Muchos de ellos eran estudiantes japoneses de inglés y residentes extranjeros en Japón. For 5 minutes of late world news. Serving American forces overseas, this is the Far East Network. These are Far East Network Tokyo shortwave transmitters relaying the Far East Network from Tokyo, Japan. On frequencies of 3.80, 0.155, 11.75, and 15.260 megacycles respectively. 10 o'clock. From the Far East Network News Bureau in Tokyo, this is Air Force Sergeant Tom Korzenowski with 5 minutes of late world news from the wires of United Press International, the Associated Press, and the military news agencies. Russia has used its 98th veto to block a Security Council recommendation that Kuwait be admitted as the 104th UN member. La cadena se completaba con emisoras en Sasebo, Misawa, Iwakuni y Okinawa, aunque originalmente las estaciones llegaron a ser 7. Good morning. This is the Far East Network, Okinawa, Radio 650. At this time, we begin a new broadcast day. The Far East Network, Okinawa, broadcast on an assigned frequency of 650 kilohertz, 24 hours a day, with an effective radiated power of 10,000 watts. Our studios are located in building 4236 at Raikon Plaza. Our transmitter is located at Maki Minato. The Far East Network Okinawa is an affiliate of the Far East Network Japan. and the American Forces Radio and Television Service. La primera de sus emisoras en territorio de Japón salió al aire el 12 de septiembre de 1945 en Tokio, identificándose con la sigla WBTR, y en la actualidad la organización opera bajo el nombre de Cadena de las Fuerzas Armadas Japón, ya que en 1997 la original Cadena del Lejano Oriente fue prácticamente desmantelada. A pesar de la nueva constitución que afirmaba la libertad de expresión, las transmisiones de radio originadas en el Japón ocupado también fueron empleadas para contrarrestar la propaganda comunista en el Lejano Oriente durante la Guerra Fría, con emisiones hacia China y Corea, países que se enfrentarían con los Estados Unidos pocos años más tarde en la Guerra de Corea. En abril de 1950 son promulgadas las tres leyes regulatorias por las cuales las señales de radio, que hasta ese momento eran de uso exclusivo de la corporación pública, quedaban ahora abiertas a empresarios privados. La NHK se convirtió en una corporación especial, por la que sería la encargada de suministrar transmisiones a todo el Japón. Las primeras 16 licencias en la banda de onda media fueron extendidas el día 21 de abril de 1951 y Japón recuperó su soberanía sobre las transmisiones de radio en 1955, pero previamente, en 1951, ya habían comenzado a funcionar dos emisoras comerciales. La primera fue la JOAR, que nace en el mes de septiembre en la ciudad de Nagoya, empleando la frecuencia de 1053 kilociclos. La segunda fue instalada en Osaka, y al poco tiempo ya estaban en funcionamiento las 16 emisoras autorizadas. Posteriormente se relanzarían las ondas cortas de Radio Tokio, que con el paso del tiempo cambiaría su nombre por el de Radio Japón. Nippon Hosou Kyokai, NHK no kokusai hosou desu. Tokyo kara ookuri shimasu. This is Radio Japan, the overseas broadcasting service of NHK in Tokyo. De todos modos, la radio de ocupación de hecho ha permanecido en Japón hasta nuestros días, pues las bases de los Estados Unidos poseen sus propias estaciones de frecuencia modulada, aunque la cadena del Lejano Oriente ya ha abandonado el uso de la onda corta desde hace años. Mi nombre es Daniel Camporini y los invito a que en 7 días volvamos a encontrarnos para compartir más historias de radio. Hasta entonces. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.